Pues yo lo que quería ofrecerles es como una serie de apuntes que salen es un pequeño resumen en realidad de cinco artículos que hemos elaborado en torno a los movimientos sociales, pero es una sistematización de todo lo que hemos vivido. Después de conformar la Red Latinoamericana contra las represas del Foro Social Mundial, del Encuentro Hemisférico contra la Militarización, las redes de minería, represas, pues muchas asambleas y procesos nos fueron cuestionando muchas cosas y en base a esa experiencia de 20 años, pues nos animamos a hacer esta reflexión que les queremos ofrecer sobre lo que entendemos nosotros por el movimiento social. Ahí arriba en el encabezado está la liga, por si quieren después leer estos cinco artículos. Y bueno, empezamos comentando que los movimientos sociales, como todas y todos sabemos, cobran cada vez más relevancia por su papel como sujetos de transformación, especialmente en América Latina, llamada la región de la esperanza por el movimiento de su sociedad en resistencia, en búsqueda continua, fuerte, presente, que siembra poderes, que genera victorias en su lucha, que derroca incluso gobiernos y que sostiene a otros. Los movimientos sociales irrumpen por todos lados, en todos los rincones y escenarios políticos. Sin embargo, existe la discusión latente y permanente en las redes, encuentros, espacios, cumbres, foros de todo tipo sobre estas preguntas que no son menores, y es qué es el movimiento social. Y pese a que en muchas ocasiones se obvia su respuesta, no podemos eludir esta cuestión y cuya respuesta implícita o explícita es ocasión de rupturas en el movimiento social. Y las hemos vivido, lamentablemente, pero también de alianzas diversas, de juicios excluyentes de quienes parecieran tienen la última verdad, de disputas por su propiedad o competencias por diversas formas de estar en la realidad y en la lucha por la transformación y la búsqueda de otras formas de vida antisistémicas, anticapitalistas. Y ya lo veremos más adelante a qué me refiero con esto, en la medida en que también estas disputas por el sujeto político de la transformación se vuelve también un conflicto. Encontramos diferencias conceptuales, empíricas y teóricas e incluso contradictorias de diversas corrientes de la sociología y la ciencia política sobre el significado del movimiento social. Pero lo que queda claro es que los movimientos sociales no se pueden abordar y explicar exclusivamente desde un punto de vista, ya sea desde el punto de vista económico, social, material, político, psicosocial, etcétera, porque es una realidad compleja que abarca todos los ámbitos de la vida y de la realidad sociopolítica. Por ello es necesaria una visión integral, abordarla desde la práctica social de lucha, de transformación, no desde el escritorio, los ámbitos exclusivamente de la academia. La reflexión y actualización sobre su contenido, sus características, su rol, su identidad, que es un problema que ya comentaré los conflictos que hemos tenido en torno a esto, entre otras cuestiones, lleva al menos casi 300 años desde el inicio del capitalismo. Con todo, no hay quien tenga la última palabra. Por ello, aquí presentamos una propuesta sobre lo que para nosotros implica el movimiento social. Y es una reflexión, no está terminada, es una propuesta que podrá tener muchas aristas y también otras opiniones y tendrán toda la razón del mundo. Es un humilde aporte que hacemos y que recuperamos desde nuestra experiencia. Siempre será un tema a debate y análisis permanente que debemos mantener, enriquecer, releer y aprender de los procesos pasados para lograr la transformación, el fin del capitalismo y la consecución de otros mundos posibles. Por ello, para acercarnos a la reflexión sobre los movimientos sociales, ayudaría a responder a las siguientes preguntas que muchas veces pasan por alto, pasan desapercibidas, que se evaden intencionalmente o se dan por supuestas en la conciencia colectiva. ¿Quién es el sujeto político que compone el movimiento social? Y pareciera una pregunta que uno dice, no tiene nada difícil, pero ha sido unas discusiones terribles en las asambleas y encuentros que hemos tenido, donde si el sujeto político son el sector obrero, si es el sector campesino o es el sector indígena. quién es el sujeto de la transformación, incluso también de la convocación del resto de la sociedad para poder transformar. ¿Cuál es la identidad del movimiento social? Y esto yo lo discutía mucho con Bertita Cáceres en Honduras, porque la pregunta, como también la hacemos en México, es si el movimiento social se tiene que convertir en un partido político, en Morena, en otro partido distinto, tiene que abrazar esas, o tiene que el movimiento social pasar a ser clase política, de la clase social a la clase política, y hemos visto cómo muchos compañeros del movimiento social han pasado a formar parte de la estructura del Estado y el movimiento se ha quedado desbalanceado y se han perdido muchos líderes, muchas lideresas, que muchas veces después no regresan a incorporarse al movimiento social. ¿Por qué este movimiento se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Cuál es su direccionalidad? ¿Qué lo mueve? ¿Qué implica o qué significa social? Y eso lo veremos más adelante cuando el EZ marca más bien el concepto de sociedad civil, pero lo platicaremos más adelante. ¿Quién está dentro de lo social? Algunos dicen, solamente es la vía campesina la que nos va a transformar el planeta, solamente será el movimiento obrero, solamente será el movimiento indígena, ¿quién? Este sujeto que se mueve, ¿qué pretende? ¿Transformar? Y si quiere hacerlo, y digo transformar porque hay otros movimientos que son de derecha que también quieren reformar o mantener el status quo, si se llama el movimiento social también. Pero en el caso de que el movimiento quiera transformar, ¿qué es lo que quiere transformar? ¿Y qué entiende por transformar? ¿Cómo lo quiere hacer? Acá se dice desde abajo a la izquierda, y bueno, cada quien saca su teoría del cambio, la forma en cómo podemos cambiar esta realidad para acceder a los derechos humanos o para acceder a un buen vivir. ¿Cómo se está haciendo? ¿De qué forma? ¿Existe un paradigma o muchas formas o modelos para emanciparnos? Es la emancipación como ese esclavo que rompe las cadenas y por fin se libera de la esclavitud y luego dice, ¡ah, caramba! ¿Para dónde corro? ¿A la derecha, para la izquierda? Y sale despavorido, sin proyecto. Y obviamente, detrás del monte, lo vuelven a agarrar y vuelve a ser esclavo. Entonces, cuando hablamos del paradigma, ¿cuál es ese horizonte que nos guía para el movimiento social mantener un objetivo a largo plazo? Y hemos visto también que muchas veces cuando el movimiento social tiene un objetivo muy inmediato, después de ese objetivo inmediato y lograrlo, se descompone, se desbarata, ya no sabemos qué otra cosa seguir y ya no sabemos cómo construir alianzas para seguir transformando la situación en nuestras comunidades, en nuestros estados o incluso en el país. ¿Qué diferencia hay entre los movimientos sociales de hoy y los de hace décadas atrás? Y bueno, esta es una reflexión que quisiera también compartirles. ¿Cómo era el movimiento social antes de su aparición? Yo no dice, ah, caramba, pues cuando apareció entonces. Para nosotros, a lo largo de la historia, se han registrado procesos emancipatorios contra la dominación y la injusticia. Desde la primera huelga de 1166 a.C., por parte de los obreros de Egipto contra el faraón, porque reclamaban su jornal, las pésimas condiciones laborales. Y así podemos ir pasando, ya no me detendré en ello, en otros procesos en donde la sociedad se junta y se moviliza para reclamar un objetivo común, como ya alguno de los compañeros decía, por lo que entiende de movimiento social. Más tarde también se dieron revueltas de esclavos, de campesinos o de población urbana, pero también revueltas durante la transición sistémica del feudalismo al capitalismo y durante la creación de los estados-nación. Si bien el concepto de movimiento social no florecía, lo que sí floreció fue el Renacimiento, la razón, la ilustración, la revolución científica y otras formas de emancipación frente a otros dominios. Muchos estallidos sociales de liberación se manifestaron con lujo de violencia política, violencia económica, social y armada, industrial. La Revolución de Flandes, inglesa, estadounidense, francesa, entre otras, que vieron caer poco a poco las monarquías feudales, autoritarias y absolutas para dar inicio al capitalismo y su carrera de acumulación incesante de capital, que culminará con la dictadura del capital y el imperio de las corporaciones. Pero lo que nosotros hemos observado es que durante los distintos modelos del capitalismo, el movimiento social ha sido distinto. Durante el modelo liberal del capitalismo, con el nacimiento de este capitalismo, con la llamada primera revolución industrial, surge otro proceso emancipatorio contra la dictadura del capital. Sin embargo, es hasta 1846, antes de la segunda revolución industrial, que el sociólogo, abogado, profesor, economista y funcionario del gobierno alemán, Lorenz Bornstein, incorpora por primera vez en el ámbito académico el concepto de movimientos sociales en su publicación que denominó Historia de los Movimientos Sociales Franceses desde 1789 hasta el presente, que en aquel entonces era 1850. Stein argumentó que el movimiento social ante las desigualdades en la economía, el proletariado y otras clases sociales pretendían influir en el Estado para lograr sus objetivos y aspiraciones. Eso continúa como influir en las políticas públicas, diríamos, hoy en día. Para Stein, se debería evitar los partidos políticos y el sufragio universal, ya que el Estado debe estar por encima de la sociedad y formular reformas sociales que se implementarían por la monarquía. No aceptó la vía revolucionaria para lograr los cambios, ya que la consideraba como la imposición de los intereses de una clase social sobre otra, a fin de cuentas, otra hegemonía. Su propuesta era una monarquía social, por encima de los intereses de toda la sociedad y de las clases sociales que actuarían en el interés común, que lograría mejorar las condiciones de las clases proletarias y evitar la confrontación social, su pugna por el poder, sus aspiraciones por ascender y la imposición de lo que Marx llamaría la dictadura del proletariado, que tomara el poder como tránsito hacia la abolición de sí misma y de todas las clases, hacia una sociedad sin clases, a la sociedad comunista. Pese a que Marx y Stein fueron contemporáneos y casi de la misma edad, Stein es quien da origen a la idea del Estado social e introduce el concepto de sociología como ciencia, así como los conceptos de clase, proletariado y lucha de clases. Bajo la influencia de Marx en el siglo XIX, el movimiento obrero tomó auge en muchos países que repuntaban su industrialización capitalista, movimiento obrero. Los obreros industriales, el movimiento del proletariado explotado por la cadena de montaje, el fordismo, por el capitalista dueño de las fuerzas productivas, eran leídos como el sujeto de cambio social en la lucha por los medios de producción. Pero también se originó el movimiento de los trabajadores mineros o de los movimientos independentistas y más tarde los movimientos revolucionarios. La propuesta de Stein de que el cambio viene de arriba hacia abajo, para otros movimientos desde abajo hacia arriba, gracias a las reformas de la monarquía social, fracasaron, agudizando la explotación y la lucha de clases donde los capitalistas lucharon contra el Estado-nación. Incluso sigue siendo la misma estrategia hoy en día cuando se habla de la toma del poder del Estado capitalista por la vía revolucionaria. Y ahí vemos el caso de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, etcétera. Ejemplos que tenemos en América Latina, o por la vía político-electoral, lo que confronta las estrategias de los movimientos sociales hoy en día. Y esto no es menor, porque para muchos movimientos sociales la discusión ha sido que ya no se puede cambiar este capitalismo y que hay que construir desde abajo, otros que hay que tomar el poder, otros que todavía es tiempo de por la vía político-electoral transformar y lograr derechos humanos y un cambio o humanizar el capitalismo. En la mitad del siglo XX, muchos movimientos vieron en la revolución, en el voto y en la participación política partidista comunista como vías para lograr la toma del aparato del Estado y desde ahí lograr la transformación. Convertía al Estado capitalista en Estado comunista. Más tarde se discutiría si el Estado es un embrión eminentemente capitalista y que la lucha por la transformación debiera ser de otras formas de vida diferentes a la concepción del Estado burgués. Dos paradigmas se disputaron la hegemonía del mundo, el capitalismo y el comunismo. La revolución rusa y china dieron este aliento. La dictadura del proletariado y el fin del capitalismo se veía próxima. Entre revoluciones, estallidos armados, así como las dos primeras guerras mundiales a principios del siglo pasado, socavaron otras vías de transformación. Con ello, el modelo de la economía liberal entra en crisis y transita modélicamente para dar paso al siguiente modelo de acumulación de capital al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo Estado de Bienestar. Y en este marco del Estado de Bienestar, el movimiento social cambia. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45, el Estado entra a salvar la economía y cimienta el sustento ideológico de este modelo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el Estado quien debe ahora garantizar, y no el mercado, el bienestar de la población. Se establece la Guerra Fría. En el mundo capitalista se lanza el movimiento social por el voto del Partido Comunista para tomar el poder. Otras expresiones se muestran en el marco de exigirle al Estado que cumpla con los derechos humanos, que genere empleo, desarrollo, bienestar, educación, infraestructura, alimentación, etc. En este contexto, el presidente estadounidense Harry Truman introduce el concepto de los países subdesarrollados en 1949, al tiempo en que se instala la hegemonía de Estados Unidos sobre el sistema capitalista con el control del Banco Mundial, el FMI y Naciones Unidas. Es un siglo de constantes invasiones norteamericanas en el continente, de robos, saqueos y dictaduras militares, pero también de la lucha de los movimientos por los derechos civiles y el derecho al voto, de ser reconocidos como iguales en el sistema capitalista. El concepto de desarrollo formaría el paradigma que prometería el beneficio de todos los sectores sociales, pero en el fondo, para la rápida acumulación del capital, mayor productividad, tecnificación y diversificación de la producción. Entre los afectados por el sistema capitalista se identificaron principalmente al sector campesino, para el cual le llegaría la Revolución Verde, y los obreros. Sin embargo, la pobreza de entonces no se veía tan generalizada ni tan grave como la vivimos hoy en día. Años más tarde, en el mismo en que nació el BID, para aumentar la deuda externa de los países de América Latina y favorecer el capital transnacional, la Revolución Cubana de 1959 generó esperanzas de lograr cambios por la vía de los movimientos guerrilleros como en El Salvador, Guatemala, México, Perú, Colombia, entre otros. Poco después, el movimiento hippie, el asesinato de Martin Luther King, los grupos de acción cívica reivindicativos de mejores condiciones de vida en Alemania y el movimiento estudiantil de 1968 se sumarían a marcar este periodo de transición modélica, de parteaguas mundial en términos políticos, económicos, militares y culturales que vieron nacer al modelo neoliberal. En este marco surge el movimiento ecologista, el movimiento feminista, pero también se registraron las movilizaciones sectoriales como el movimiento magisterial de los trabajadores del sector salud al servicio del Estado, entre otros sectores, que reclamaron al gobierno en turno mejores condiciones de trabajo y cumplimiento de los derechos humanos. Ya en el modelo neoliberal tiene su énfasis el movimiento social. En los alrededores del inicio de la década de los 70, se va gestando otro cambio modélico para continuar con la carrera incesante de acumulación de capital y dar paso al modelo neoliberal. En este periodo se le reclamará al Estado, bueno, curiosamente, en el anterior modelo de Estado de Bienestar fue o ha sido el periodo de esos 30 años cuando se firmaron casi todos los acuerdos de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas, que le da al traste después, obviamente, el modelo neoliberal cuando el Estado le entrega a la iniciativa privada, a las empresas, pues todo ese trabajo o toda esa supuesta responsabilidad de garantizar los derechos humanos. Pero al final todo se acaba privatizando. En este periodo se le reclamará al Estado altamente endeudado sus funciones de garantizar el bienestar de la población que abandona retirando los subsidios, los precios de garantía, las cuotas de importación, los salarios mínimos, el gasto social, la canasta básica, la regulación de precios y la eliminación de aranceles, las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a los países deudores, implicaron también el aumento de impuestos, cambios constitucionales, eliminación de derechos laborales y sindicales, la apertura comercial, la privatización de empresas, de los servicios de salud y de agua y educación, pero también de los bienes comunes naturales, entre otras medidas que hoy imponen a Europa y otros países que aletargaron su estado de bienestar. Ante el fracaso de los partidos comunistas y la represión que desató el capitalismo contra ellos durante la Guerra Fría, desde finales de la década de los 60 surgen otros movimientos desencantados del partidismo comunista que perdurarían unos años más, para reivindicar de otras formas sus aspiraciones contra la hegemonía capitalista. Sin embargo, todo descontento expresado en los movimientos sociales fue interpretado como aspiraciones comunistas. Después serán terroristas, como diremos más adelante. Con el golpe de Estado en Chile para derrocar a Salvador Allende, se inaugura en América Latina el neoliberalismo con la llegada de Augusto Pinochet al poder, quien acelera las políticas impuestas por Washington. La imposición de dictaduras militares por toda América Latina y el Caribe para garantizar la aplicación de las políticas de ajuste estructural neoliberales provocó la reacción de movimientos guerrilleros en toda la región, con sus respectivos movimientos de solidaridad desde el norte, para lograr con ellos lo que no podían los partidos comunistas y otros movimientos sociales. Y como veremos años después, pues esos movimientos guerrilleros, muchos de ellos se convierten en partidos políticos, la URNG, el FSLN, etc. La relación de la guerrilla con los partidos comunistas sería estrecha en muchos casos, pero también tensa. Esta tensión se reflejaría más adelante entre los partidos de izquierda y el movimiento popular, y luego entre los gobiernos de izquierda y el movimiento social. Este y otros conflictos de movimiento social los abordamos un poquito más adelante. En el modelo neoliberal, los afectados, los empobrecidos y los excluidos por el sistema aumentan. En la medida en que avanza la acumulación de capital, se descobija a más sectores sociales. Ahora es el pueblo golpeado por las políticas neoliberales. Y no solo el obrero industrial, el proletariado, el trabajador al servicio del Estado. Son los barrios populares urbanos que incrementan migración proveniente del campo. El pueblo lo conforman los suburbios, las zonas suburbanas pauperizadas, los migrantes campesinos, los obreros, los desempleados y mal empleados, desde donde surgen diversas expresiones del movimiento urbano popular. El movimiento cooperativista, cajas populares de ahorro, entre otras expresiones para contrarrestar las políticas neoliberales. En este contexto nace la teología de la liberación y la opción por los pobres, la educación popular, la metodología de la educación popular y un nuevo profesionista clase mediero con opción de clase, el educador popular. También se inicia una alianza entre el movimiento obrero y el movimiento campesino, que se expresó en la conformación de diversas organizaciones y más tarde lo sería con el movimiento indígena cuando el capital llega a su territorio para extraer y privatizar la madre tierra e irrumpen entonces con fuerza en el escenario como sujetos protagonistas de transformación en América Latina. En la década de los 80, el pueblo era considerado prioritariamente como el sujeto político de transformación. Ya no era entonces el movimiento obrero, o los partidos políticos comunistas, el pueblo. Todavía la clase media no se veía tan reflejada en la pobreza ni en el concepto de pueblo. Los miembros clase medieros de las ONGs, entre otros, aunque con opción de clase, en el fondo no se sentían pueblo, ya que no estaban pauperizados ni pobres. Por ello, algunas organizaciones, especialmente no gubernamentales o del llamado segundo piso, en todo tipo de temáticas y ámbitos de trabajo, se debatían en justificaciones y argumentos para definirse como somos parte del movimiento popular. Y eso lo digo como experiencia, por lo que también vivimos en la década de los 80, por ejemplo, y 90. Así, durante la década de los 70 y 80 estuvo muy en boga el concepto de movimiento popular, del cual sus resquicios conceptuales todavía perduran hasta hoy. Luego llega 1994 y ya no profundizaré mucho en todo este proceso que ya conocen ustedes muy bien, pero solamente enfatizar que el EZLN saca el concepto de la sociedad civil, donde ahí junta todo lo que son los sectores sociales. Y me parece que es un concepto muy pobre y que también no incluye a muchos otros sectores de la sociedad, porque al final de cuentas, un civil es el que es reconocido por el Estado, el que tiene acta de nacimiento, identificación, el que tiene su INE. Pero hay personas que no son ni reconocidas por el Estado. El inmigrante, el que no tiene papeles, el que no tiene. ¿Pero qué sociedad? Incluso otros sectores que son también marginados, ¿no? Movimiento gay, lésbico, etcétera, transexual, que no quiere el gobierno reconocer, pero que es sociedad, pero no son propiamente sociedad civil, ya que no, son, el gobierno no los quiere reconocer como tales. Aquí entramos a un proceso muy, muy interesante, porque ya a finales de la década de los 90, con la lucha en Seattle, que se dio contra la Organización Mundial de Comercio, si ustedes recuerdan, se abre un nuevo marco de lucha de los movimientos sociales y se enfatiza en la lucha antisistémica. Y le llamaron los globalifóbicos, antisistémicos, entre otros conceptos que fueron llamados los movimientos sociales que marcaron la primera década del siglo XXI. La década de 2000 a 2010 estuvo caracterizado por el nacimiento de muchos movimientos sociales que marcaron una etapa diferente. La convergencia de movimientos de los pueblos de las Américas, que inauguramos aquí en Chiapas, por cierto, la definimos en el 2000 como un movimiento antisistémico, con el objetivo de derrocar el capitalismo, pero siempre en la lógica de la resistencia, haciendo falta la lógica de alternativas al sistema. Luego arranca el Foro Social Mundial, en contraposición al Foro Empresarial de Davos, y se aglutinaron y formaron más expresiones regionales y nacionales del movimiento social. Sin embargo, luego del atentado del 11 de septiembre de 2011, toda acción del movimiento social fue interpretada como terrorismo. Nos acercamos ya a algunas conclusiones. Frente a esta crisis sistémica y terminal del capitalismo, ya no basta para cambiar al mundo la conciencia de clase ni la opción de clase, sino la conciencia de la humanidad planetaria ante la grave crisis climática. Tampoco basta entender que la transformación pasa por el control y apropiación de los medios de producción capitalista, sino en construir otros mundos posibles. Que no se puede transitar a otros mundos posibles por medio de otra dictadura hegemónica, aunque sea del proletariado. El proletariado no es el único sujeto de construcción de realidades nuevas. Que el pueblo no es el único afectado por el voraz capitalismo, sino la sociedad en su conjunto, la humanidad y su supervivencia la que está en juego. También se cuestiona que la mercancía sea el único objeto medio de acumulación de plusvalía ante la riqueza atesorada por la especulación de las bolsas de valores. Como tampoco se puede entender la lógica de la acumulación sin la lógica de la deuda externa. Y es que el marxismo no podía resolver todo esto. En fin, el movimiento social ha abarcado diversos ámbitos de la realidad y veamos algunos ejemplos, y estoy muy seguro que a ustedes se les ocurrirán, pero los voy a leer para que nos demos cuenta de la variedad de luchas y resistencias importantes que se dan. El movimiento 132, movimiento 15M, movimiento afrodescendiente, movimiento al socialismo, movimiento altermundista, movimiento ambientalista, movimiento anarquista, movimiento animalista, movimiento antiapartheid, movimiento antiglobalización, movimiento antimilitarista, movimiento antiminero, movimiento antinuclear. Movimiento armado, movimiento campesino, movimiento ciudadano, movimiento conservacionista, movimiento contra el feminicidio, movimiento contra el racismo, movimiento contra la deuda externa, movimiento contra la tortura, movimiento contra las represas, movimiento contra los desahucios, movimiento contra los tratados de libre comercio, movimiento cooperativista, movimiento de alcohólicos anónimos, movimiento de conciencia negra, movimiento de defensa del consumidor. Movimiento de la sociedad civil, movimiento de liberación animal y movimiento de liberación nacional. Movimiento de los indignados, movimiento de los trabajadores, movimiento de reconciliación, movimiento de resistencia, movimiento de trabajadores campesinos, movimiento de víctimas y afectados climáticos, movimiento del software libre, movimiento ecosocialista, movimiento ecologista, movimiento estudiantil, movimiento familiar cristiano, movimiento feminista, movimiento gay, movimiento guerrillero, movimiento hippie, movimiento independentista, movimiento indígena, movimiento juvenil, movimiento lésbico, movimiento magisterial, movimiento nacionalista, movimiento obrero, movimiento ocupa, movimiento pacifista, movimiento piquetero, movimiento popular, movimiento por el socialismo, movimiento por la justicia climática, por la paz con justicia y dignidad, o simplemente por la paz, movimiento por los derechos civiles, movimiento por mejoramiento de la vivienda, movimiento radialista, movimiento rastafari, movimiento revolucionario, sindical, movimiento Si Mai Mas País, movimiento sin tierra, movimiento social antifranquista, movimiento solidarista, movimiento urbano popular, movimiento vecinal, movimiento zapatista, y quizás se les ocurra un montón. Todos pueden ser parte de la expresión antisistémica temática, sectoriales o regionales, si ustedes se dan cuenta, o son temas, o son sectores, o son regiones, lo que se expresa en ese movimiento. Son movimientos contra las distintas expresiones de afectación del capitalismo que desde su inicio se ha identificado como el principal enemigo, pero cuya diferencia lo marcan las diversas estrategias y paradigmas para emanciparse de este dominio. Sin embargo, una verdad dolorosa es que todas las expresiones sociales no han logrado detener la lógica de la acumulación, aunque ésta tiene un límite político, económico, financiero, social, cultural y planetario. Pues el capitalismo, tarde o temprano, va generando su propia semilla que evitará que se siga reproduciendo. Sin embargo, no hay imperio que no haya sucumbido en sus propias contradicciones insostenibles e insustentables. Ninguno ha sido eterno, como tampoco lo será el imperio de las transnacionales. En el proceso histórico, los movimientos sociales hay expresiones más reformistas, otros más antisistémicos, referidos estos últimos a aquellos que se definen contra el sistema capitalista y una práctica política coherente. Unos movimientos luchan contra las diversas expresiones del capitalismo, ya sea evitando las políticas gubernamentales o sus proyectos, por ejemplo, entre el avance de las inversiones mineras, represas, plantaciones forestales, carreteras, gasoductos, oleoductos, monocultivos, inversiones turísticas, depredación de manglares, inversiones inmobiliarias, ahora diríamos también Tren Maya, transísmico, gasoductos y cuánta cosa se están implementando. Por otro lado, hay movimientos que se lanzan en la búsqueda de las llamadas alternativas, que nosotros llamamos alternatos. Esta es la respuesta a la necesidad no solo de resistir activamente al avance de la depredación y la acumulación incesante del sistema capitalista, sino la construcción de otras formas de vida antisistémicas. En este caminar, los movimientos sociales se encuentran tarde o temprano con algunos conflictos que tienen que solucionar. Son problemas y cuestiones inherentes al proceso político de los movimientos sociales en América Latina que han marcado rupturas y divisiones al seno de los movimientos si estos conflictos no se resuelven positivamente. Como por ejemplo, ¿cuál es la relación del movimiento social con los grupos armados? Y esta es una discusión fuerte que se dio también en Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, pero también aquí en la relación con el zapatismo, con el EZLN. Nos tenemos que subyugar a su lógica, a su proceso, tenemos después que pasar al movimiento revolucionario, quien se quede en el movimiento social se quede en una etapa de involución o a la mitad de la evolución realmente de aquel que es revolucionario 100%. Ha habido muchísimas discusiones en torno a esta cómo debe ser esta relación del movimiento social con el movimiento armado, las guerrillas. ¿Cómo es esta relación del movimiento social con los gobiernos de izquierda o progresistas, como cada quien la quiera ver? ¿Apoyamos? ¿Nos callamos? Ustedes recuerdan muy bien cuando Lugo, cuando Mujica, cuando en Brasil o también en Correa y otros en la primera oleada de gobiernos de izquierda o supuesta izquierda o progresistas, como cada quien lo quiera leer, muchos otros movimientos sociales en América Latina desde fuera decían, no hay que criticarlos ni a Evo Morales porque estamos dándole juego a la derecha. Nosotros pensamos que cuando AMLO ganara nos iba a pasar lo mismo. Y es lo que pasa ahora también en Nicaragua. Muchos movimientos, y estamos en esa discusión bien fuerte, no quieren expresarse contra lo que está haciendo Nicaragua y Ortega, de derechos humanos, de violación, y de persecución a las mujeres y también en muchos casos de tortura, entre otras muchas cosas, porque pues, es un gobierno del ALBA. Y entonces no hay que hablar contra él. O sea, es de lo más terrible, me parece, y se ha generado muchas rupturas y muchas divisiones al seno de los movimientos sociales en América Latina. ¿Hasta dónde damos un cheque en blanco ante violaciones tan graves como la que estamos viendo? Y eso sí, ha partido la relación y la vinculación y la solidaridad también de los movimientos. ¿Cuál es la relación también del movimiento social con los partidos de derecha o con los partidos de izquierda progresistas? Y me refiero, por ejemplo, en este caso, México a Morena. Nos sujetamos a su plan, nos sujetamos a su agenda, dejamos la agenda del movimiento social, cuál es nuestra relación con esos funcionarios de esos partidos. Metemos a nuestros cuadros, mejores cuadros, al partido o al nuevo gobierno para que influyan y luego se quedan bien quemados y luego ya no saben ni qué hacer. Es la experiencia que tenemos cuando no hay la correlación de fuerzas suficientes como para decir que su presencia va a generar un cambio significativo. Pero también se enfrentan tarde o temprano a cuestionar la identidad del sujeto de transformación, las alianzas, su concepción de poder, sus estrategias, sus fuentes de financiamiento, si reciben fondos de la USAID o del Banco Mundial o reciben fondos a algunos movimientos sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que están empobreciendo América Latina, o del Banco Centroamericano de Integración Económica o el Banco Caribeño de Desarrollo, que generan deuda y más deuda y condiciones políticas a los países deudores. Por eso la fuente de financiamiento del movimiento social no es así como cualquier cosa. Y aquí en Chiapas ha habido una división muy fuerte cuando algunos movimientos decían, vamos a pedir fondos del gobierno porque son nuestros impuestos. Pero si uno está más cerca del zapatismo, no hay que pedir nada al mal gobierno. Y eso es vender al mal gobierno. Entonces se generaba una pugna muy fuerte al interior de los movimientos sociales. Bueno, también actitudes patriarcales, su representatividad como sociedad civil, quién la conduce. En fin, son muchos temas que eso se ven más adelante en esa serie de artículos y se van sistematizando y poniendo muchos ejemplos que nos ha dado la experiencia. Disculpen todo este rollo, con esto termino, pero por último, quiero enfatizar que la relación con la academia, en nuestro caso, hemos tenido experiencias muy bonitas y muy positivas. Académicos que son tan muy comprometidos, que comparten la información, que van a las reuniones, a los talleres, a las comunidades, que están en los procesos, que dedican su fin de semana a compartir en las reuniones y encuentros que organizamos, y que ponen la información a los movimientos, sus investigaciones los ponen al servicio del movimiento. No son muchos, pero sí tenemos casos muy maravillosos de apoyo de este sector académico. Y por otro lado, el movimiento social, con eso termino, porque me parece que estamos viviendo una situación bien complicada. El movimiento social en un principio se enfrenta con el gobierno, quien ostenta el poder y quien ostenta todo el aparato de Estado y también las instituciones del Estado para proveer los derechos humanos. En caso de México, México era dueño de todo, el gobierno de Telmex, de telefonía, de radio, de televisión, de pues todo, ¿no? Construyó ese andamiaje social en el país, institucional, para garantizar la CFE y el IMSS y la Secretaría de Educación Pública, todo eso. Bueno, Pero con el modelo neoliberal lo que hace los gobiernos es entregarle a la iniciativa privada y a privatizar. Ya no solamente es cuando las empresas o los empresarios inciden con los gobiernos para que las políticas les beneficien a ellos. Y lo hacen las empresas transnacionales, nacionales, y los hacen aquí, y lo hacen en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Eso no es ningún monopolio de ningún país. Todas las empresas generan lobby, pagan a los congresistas, financian campañas y luego cobran el favor, obviamente. Pues es una correlación de fuerzas, es una lucha política. Y por otro lado está el movimiento social también influyendo en los congresistas, nuevas leyes, a ver si nos hacen caso, que legislen a favor del pueblo. Lástima que no podemos llevarles harto dinero como lo hacen las empresas mineras aquí en el país a los congresistas para que aprueben leyes que les beneficien a las mineras. Pero llega un momento en que se funden estas dos clases, la clase política y la clase empresarial, en el sentido en que los empresarios ya no solamente tienen que presionar, sino que los empresarios toman el poder. Son presidentes municipales, los empresarios son gobernadores, los empresarios son presidentes. Y entonces ahora, después también el movimiento social se enfrenta con las empresas, a las cuales se les entrega la luz, el agua, la energía, y tenemos que aprender a saber quién es FEM, digo, quién es Iberdrola, y quién es la Shell, y quién es Monsanto. Pero luego hay otro corrimiento, porque entra a esta lógica el capitalismo informal, mezclado con el capitalismo formal, que yo le llamo, y es el crimen organizado. Ya no solamente es el crimen organizado el que presiona al presidente municipal, a las autoridades para beneficiarse, sino que es el narco que gana la presidencia municipal. Es el narcotraficante que gana la gubernatura o que está en la presidencia. Y ahora lo estamos encontrando en el movimiento social, que el narco está allá en todos lados. Y en todas las resistencias. Estamos acá, por ejemplo, en Chiapas, resistiendo contra la palma de aceite. Más de 70.000 hectáreas de palma se han sembrado y siguen sembrando, y ahora en la zona de Ocosingo los narcos quieren tener el control de la palma de aceite, que va a ser un gran negocio ahora que va a haber el Tren Maya y que va a haber mucha exportación de palma a la industria. Amenazas, desapariciones, ya hay ejecutados, ya hay aquí fosas comunes por todos lados, enfrentamientos, balazos, pero además también es este sector del narcotráfico que gana la presidencia y que al mismo tiempo es empresario, es ganadero, es comerciante, tiene negocios, controla la venta de droga, controla el paso de los migrantes, controlan la siembra, controla la venta de armas. Hay un tráfico de armas espantoso aquí. Y cuando el movimiento, ahora estamos en el movimiento antiminero, acá en el sur del estado de Chiapas. Nos enfrentamos con la Black Fire, una empresa minera canadiense que después mataron a nuestro compañero Mariano Abarca, y fuimos al DF a hacer marchas frente a la Embajada de Canadá con toda la gente de las comunidades. Tenemos la demanda contra el gobierno canadiense, la empresa cerró y desapareció, pero ahora es el narco en la que en la zona de frontera Comalapa y Chicomucelo, los municipios fronterizos a Guatemala, están controlando ya la venta de barita, un mineral muy importante para la producción petrolera. Y nos los encontramos en las carreteras y nos los encontramos en las comunidades donde estamos resistiendo contra muchas represas que van a expulsar a las comunidades campesinas, indígenas. Entonces, de repente, el movimiento social nos encontramos con un nuevo actor, que es el crimen organizado, y que estamos en esa disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo construir una sociedad nueva, otros mundos, frente a un actor de este tipo? Y ese es uno de los grandes retos. Yo ahí lo dejo porque podría seguir hablando mucho y hay mucho más que decir, pero discúlpeme que me haya tardado y que haya usado demasiado tiempo. Muchas gracias.